Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. ¿Qué tal, amigos? Nos vamos a hablar con la edil departamental de Montevideo. Para aquellos que no conocen, edil viene a ser como un diputado o senador a nivel nacional. Ella es Patricia Cayón, representante del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, que hoy por hoy está el Frente Amplio desde fines de la década de los 80 y hoy está Carolina Cose como intendenta. Es un gusto tenerte, Patricia, pero nos gustaría también saber un poco más sobre ti para que los compañeros a nivel internacional y a nivel nacional te conozcan más. Y encima de eso también preguntarte cómo va la gestión en la Junta Departamental de Montevideo. Bueno, buen día, gracias por este espacio, gracias a las redes comunitarias que nos permiten llegar con esa cercanía que debemos tener con lo local, ¿no? Y bueno, en este caso también salís al interior, y que los compañeros y compañeras del exterior también estén un poco informados del paisito, ¿no? Nosotros, la Junta Departamental es el órgano de contralor del gobierno departamental. Nosotros salimos electos, como salen los diputados y los senadores, en las elecciones departamentales. Están de la reforma, están apartadas de las nacionales, ¿no? Sí. Tenemos jurisdicción en Montevideo para legislar solo en Montevideo, no para actuar. Por ejemplo, el Congreso Nacional de Edil es un órgano que opera como actúa el Congreso Nacional de Intendentes. El Congreso Nacional de Edil lo que hizo fue institucionalizar una correlación entre todos los gobiernos de todos los departamentos, un poco como lo explicaba anteriormente, ¿no? Digamos, para cada departamento, y a veces cada departamento tiene su realidad, pero también tiene su realidad en cuanto a su ideología política al respecto, ¿no? Ya cómo ven los gobiernos departamentales cada uno. Entonces, el Congreso Nacional de Edil tiene representación, obviamente, de todos los partidos, porque las juntas son pluripartidarias, como es la de Montevideo, y tiene comisiones, como tiene la Comisión de Ley, como tiene la Junta, que tiene las comisiones asesoras, que son quienes toman los temas y, una vez votados en comisión, pasan al Pleno a su ratificación o no. Siempre se trata de hacer, antes del Pleno, acuerdos políticos, ¿no? O pasa en el Parlamento Nacional, lo mismo pasa a nivel departamental. En otro orden de cosas, toca presidir comisiones también, en el caso que presido la Defensa y Tecnología, pero también integro la Comisión de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Obras y Servicios, y también integro la Comisión de Antenas. Y después, bueno, a veces aparecen algunas comisiones especiales que sean para algún tema puntual, como por ejemplo el año pasado creó la Comisión de Pensiones, fundamentalmente el grueso de las pensiones estaban ubicadas en el municipio B, y a su vez los ediles nos repartimos en distintos municipios, somos titulares referentes en un municipio y alternos en otro. En mi caso, yo soy titular referente en el municipio B y soy edil alterna en el municipio C, lo que no implica que no podamos actuar en otros municipios. Exacto. Actuamos sin ningún problema, pero tenemos como un punto base en esos municipios, ¿no? Un poco para distribuir el mapa municipal a nivel departamental, ¿no? Sí, además también para tener lo que es la heterogeneidad que existe dentro de Montevideo, pues me hablabas del municipio B, un municipio céntrico prácticamente, con cadencias también, porque todos los municipios tienen cadencias, no importa que sea el CH tampoco, o sea, casi todos, siempre hay población que tiene un poco de cadencia, pero el municipio D y el municipio F tal vez son los más, que tienen más cantidad de cadencias, ¿no? Sí, en el municipio D, por ejemplo, ha aumentado exponencialmente la gente en situación de calle, ¿no? Es un tema que ya es más que preocupante. Se han hecho distintas políticas, desde lo que se puede hacer desde un gobierno municipal y desde un gobierno departamental, pero ahí el principal actor es el gobierno nacional, ¿no? Exacto. Por más que la intendencia presta su auxilio, como también lo presta en salud, esos son temas que son nacionales, ¿no? Y en tema de educación también, que son nacionales, entran dentro de los organismos nacionales, que creo que hoy no hay tanta coordinación como había con los gobiernos del frente, con el actual gobierno. No. Fíjate que nosotros, en el municipio de estamos trabajando mucho con el colectivo NITEP, que es todo está perdido, que gente vive en situación de calle y que no tan refugios, ¿no? Hemos tratado de hacer alguna actividad, bueno, la intendencia dice que estorba agua, en este momento en el agua, el problema que tenemos, están las políticas principales, no sé si puede decir las personas de este colectivo, otras también, pero estoy hablando concretamente de este colectivo que lo estamos trabajando muy de cerca. Y hemos llegado a hacer actividades con ellos, actividades de la murga, actividades recreativas, de sanciones, de que muestren que otra cosa es posible, ¿no? Así como se llama el colectivo Ni Todo Está Perdido, hemos hecho charlas con ellos en distintos lugares del municipio de charlas, por ejemplo, nos estuvieron preguntando sobre hidrógeno verde, nos estuvieron preguntando, le digo lo que respecta a lo que está haciendo en la Junta Departamental, está siguiendo la Comisión de Ciencia y Tecnología, hemos hecho alguna conversación con inteligencia artificial, que también les interesa, se han hecho situaciones como tengo de murga, de pintura, de todo con apoyo de la intendencia y con apoyo del propio municipio, pero la política tiene que ser política pública, ¿no? Esto uno lo hace porque tiene esa concepción ideológica y porque la verdad que porque es necesario hasta humanamente, pero se tiene que tomar la bandera de esto es el gobierno nacional, que la verdad que lo único que hace es recortar y recortar. Y bueno, no es que uno quiera popularizar más refugios ni esta situación, pero ni las ollas ni nada de eso. El tema es que como política pública hay que hacerse cargo de, primero de atender y después de, en lo inmediato de buscar una solución para que no solamente sea una solución, eso no es cosa ni otra, complicamos. Es como tirar unas malas migas y las agarran unos pocos, porque por eso es tanta la situación que hay de gente en calle, las agarran unos pocos y otros ya ni tienen oportunidades, porque otro tema que hay es el consumo, y otro tema que hay es la salud mental, ¿no? Que uno trae a otro, ¿no? Porque uno es consecuencia de lo otro. La mano, bueno, da. Uno trae a otro, se acompaña, pero son temas que tienen que ser a esa altura de política pública. Exacto. En medio de todo esto encontramos dentro de lo que es el órgano deliberativo municipal a la oposición, que permanentemente, tal vez por la doble condición que tiene la intendenta de Montevideo, una que es una líder potencial a candidata a presidenta, la otra que es mujer, está siendo cuestionada permanentemente. Si mal no recuerdo, hay más de 6.000 pedidos de informe, de los cuales fueron respondidos por amplia mayoría, pero igual insisten con hacerle juicios, insisten con ponerle trabas, insisten con temas de ahogamiento económico, no teniendo en cuenta que Montevideo es la capital del país, pero aparte es el centro poblado más grande del Uruguay, ¿no? Sí, Montevideo Montevideo es la capital del país, tiene la mitad de la población que viene de Montevideo, la población del país. Es la comuna montevideana, es la más grande de los 19 departamentos, por las razones que dije anteriormente. Y sí, la bulla permanentemente. Tú viste hasta cuando se hacía el discurso político en que terminó, pero uno en sala percibe algo que tiene que ver y que va más allá de esta persecución a la intendenta y de la cantidad de pedidos de informes, que ya es de deporte. Fíjate que ahora está funcionando el presupuesto y la modificación presupuestal, y cada vez que termina la sesión, que dice que desfilan todas las divisiones de la intendencia y todos los municipios, cada vez que termine salen no menos de 20 pedidos de informes de esa sesión. Acorde a la división que fue, algunos son hasta ridículos, porque algunos están hasta en el cotidiano de la función municipal y por ende de la Junta, ¿no? Pero es eso de investigar y hasta si quiere de acosar políticamente, ahora que hablamos tanto de la cosa, hasta de acosar políticamente. Pueden ser las condiciones que tú bien lo dices, de mujer, y que es una potencial candidata. Pero además, yo te decía anteriormente que hay un odio recalcitrante al Frente Amplio. No solo a no a los sectores que integramos el Frente Amplio, al Frente Amplio. Por eso en sala, vos lo ves. Han pedido la palabra, por ejemplo, el investigador y yo, del Partido Independiente, porque la gente habla blanco, colorado, el Partido Independiente, porque ellos fueron bajo un lema del Partido Independiente para las elecciones departamentales. Entonces hablan algunos, como ustedes a veces dicen, se alzaban sus listas, ¿no? Porque la verdad que es terrible. El mismo Partido Independiente, más allá que nosotros nos identifiquemos como edil blanco, edil colorado. Y están haciendo intervenciones y dicen, ¿por qué los del Frente Amplio? ¿Por qué los del Frente Amplio? Porque el intendente y la intendente ahí tiene que ver no solo que es mujer y que es potencial, sino que es el Frente Amplio. Porque hay compañeros de otras juntas, de camiones, por ejemplo, que pasa lo mismo. Pero el Frente Amplio, es como ese odio de calcitrar, que es esa cuestión que uno dice de piel. Exacto. Es imponente y se ha ido incrementando. ¿Por qué? Primero, por la nefasta gestión del gobierno nacional. Segundo, porque han quedado expuestos, porque el poder de la comunicación se ha elevado y entonces quedaron expuestos más rápido de lo que pensaban. Tercero, porque una de las entregas más grandes de soberanía que hicieron fue al inicio del gobierno, lo del puerto. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Viste aquel dicho que dice no hay mejor defensa que un buen ataque? Bueno, estamos en esta etapa. Lo que hacen es una campaña dura, que aparte a veces tienen comportamientos que ya son fascistas. En sala, te digo, mira que hemos tenido sesiones durísimas, y donde uno ve eso, que más allá de que es mujer y de que, te digo en cuanto a que el gobierno de Montevideo, más allá de que es mujer y que es potencial líder, el tema es el oro del Frente Amplio, ahí empieza todo, después viene lo demás. Yo te diría, pasa tan el orden, te digo por compañeros nuestros, nos dicen. Sí, yo te diría más, el odio a todo lo popular, ¿no? Te voy a comentar algo nada más, que nosotros desde nuestra radio ciudadana somos muy agradecidos con el actual ministro que se decía que era de izquierda, Mieres. En un momento nosotros entrevistamos por situaciones concretas al embajador Julio Chirino, amigo de la República de Venezuela. Este señor Mieres sale a la prensa a decir de que nosotros estábamos haciendo política a favor de Venezuela y que estábamos haciendo intromisión desde el Uruguay. Hablo de hace unos años atrás, ¿no? A lo cual nosotros lo invitamos a él a que fuera a la radio, que le dábamos los micrófonos para hablar, y cosa que muy cobardemente nunca hizo. O sea, tira la piedra, esconde la mano. Sí. Para decir una de las cosas, mira que salió por toda la prensa eso, porque inclusive nos llamaron de todas partes del mundo, de cómo era eso posible. Pero bueno, lo bueno que hizo fue que nos dio repercusión internacional en ese momento, estoy hablando de hace unos 7, 8 años atrás. Pero además también en todo esto que hay, es lo que tú decís, el odio hacia el Frente Amplio, porque justamente en lo que es la coalición de gobierno, que ellos decían no a la bandera de la diversidad, no a esto, no a aquello, resulta de que ellos, la bandera de ellos hoy podría ser casi una bandera de diversidad global por la cantidad de nucleamientos de derecha y ultraderecha que tienen ahí adentro, ¿no? No olvidemos que el presidente proviene del sector más fascista de la política uruguaya, que es el herrerismo. Sí, claro. Entonces, yo siempre recuerdo al padre de él, ¿no? Con aquella hora al generalísimo Franco en el libro Trafoguero. Entonces, cuidado. Ya entrando en otros temas también, porque... Yo me acuerdo de Acción Solidaria, de la mamá de Menem, sí. Y me acuerdo de lo que hicieron con cuatro bancos. El Banco Pan de Azúcar, donde la única que cobró, según los datos que hay, la plata que tenía depositada era la mamá del señor actual presidente, ¿no? Por eso digo, lo que hicieron con cuatro bancos y cómo dejaron el país, ¿no? Sí. Sí, indudablemente. O sea, y ojo que ahora va a pasar algo similar. El Frente Amplio hizo muchas cosas, sí, cometió errores, porque por algo perdimos, pero los errores que cometimos salieron mucho más caros que todo el disparate que hicieron ellos, que volvieron a destrozar, literalmente, desde que entraron no paran de destrozar lo que hizo el Frente Amplio. Y cada día es peor porque quitan lo que están haciendo. La reforma educativa es algo que realmente es volver a los tiempos de la colonia, prácticamente, con esa reforma que quieren hacer, ¿no? Sí, pero además es esto último de filosofía. Fíjate que yo, que presido la Comisión de Ciencia y Tecnología y que vengo del palo científico, fíjate que filosofía justamente es la materia que orienta el pensamiento en la adolescencia. Después tu pensamiento será de derecha, de izquierda, de centro, de no sé dónde, pero te orienta el pensamiento y te enseña a razonar y a equilibrar en tu mente, en tu psiquis, las distintas posturas y darle forma. Después vos agarrás la forma con la cual tú te identificas más. Pero esto es la filosofía en el ser humano y sobre todo en las edades adolescentes. Entonces, ¿qué adolescencia vamos a tener? ¿Qué juventud vamos a tener? ¿Qué futuro vas a tener? Si no pueden pensar. El tema no que... No pueden analizar sus pensamientos. Que ellos, o sea, ¿qué vas a tener? Ellos han agarrado muy bien la ideología nazi, aquello de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, ¿no? Es la forma que ellos gobiernan. Porque escuchamos al presidente al presidente de la República hace unos días decir que bueno, que sí, que la gente va a la Argentina a buscarse un kilito de harina, porque, pero en realidad no va por eso, va porque el Uruguay está con un índice de pobreza bastante grande que viene subiendo, está con el desempleo bastante amplio, está con un kilo de carne que desgraciadamente mucha población hoy por hoy no puede comer, y somos un país ganadero, entonces... Pero hay momentos en que uno dice carne, hay momentos en que verdura tampoco. Ha llegado un punto que, y claro, con la crisis hídrica, y yo no estoy condenando al pequeño productor, contra eso no voy jamás porque uno tiene conciencia de clase. Yo estoy hablando a otro nivel. Estoy hablando, por ejemplo, la especulación espantosa que hacen, por ejemplo, las grandes superficies cuando compran la mercadería que comercializan, pagan a 120 días, encarecen terriblemente el producto, o sea, no colaboran en nada con la economía, porque son grandes porciones del capitalismo, operando de manera liberal y en sí contra la clase trabajadora. Pero lo que es peor que el marketing hace que a la gente se le guste ir al supermercado, también le gusta ir al shopping. Y todo eso está hasta diseñado sin ventanas. Yo en un tiempo trabajé en una empresa que le vende los sistemas de caja al hipermercadismo. La verdad que para el olvido, porque sí, lamentables todos los de ahí, todo lamentable. Fíjate que me vine a enterar que no me estaban pagando aportes, tuvieron que pagar después, o sea, nada, lamentable, ¿no? Como es esa gente. Exacto. Pero el recuerdo se hace a los gobiernos que tenemos, ¿no? Exacto, y bueno, en el marco de esto, ni hablar que hay una canción que dice yo no fui, y acá es yo no sé, porque acá pasan las cosas y el gobierno no sabe nada, como ese pequeño anécdota que yo comentaba, y se reían a nivel mundial, se ríen los amigos y los compañeros cuando digo que fueron a buscar una planta desalinizadora a Estados Unidos y el avión que llevaron era más chico que la planta. Y ah, que... bueno, no, porque no están gobernando con un plan de gobierno, con una política a desarrollar. No, no, ellos lo que están haciendo es llegaron al cargo, vamos arriba, qué divino, gano tanto, porque ellos no son nosotros. A ver, en el caso de los civiles que no tenemos sueldo, pero tenemos la partida y vivimos además colaborando con determinadas organizaciones y con determinadas cosas. No, ellos llegan y con los sueldos que tienen, se los llevan íntegros, no colaboran con nadie, se dan la gran vida, acumulan algunos más de lo que tenían, otros son los mandaderos de ellos, y no les importa, entonces no llegan habiendo estudiado, viendo qué hacemos, mirá, tenemos esto, hablamos con la gente que sabe al respecto, convocamos a la academia, vamos a nutrirnos de lo que la gente quiere, y no para vender la idea, pero por ejemplo nosotros desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, que la creamos en esta legislatura, fíjate que estamos saliendo a los municipios, tú sabes, ya fuimos al EFE, ahora vamos al CE, fíjate que estamos escuchando a la gente, porque la tecnología ha avanzado mucho. Nosotros tenemos un problema de desempleo y de desigualdad cada vez más grande, la brecha cada vez es peor. Y hay que, no te puedes negar, porque lo tenés instaurado, y tenés que ver cómo manejás esa ecuación. Fíjate que con la inteligencia artificial se pierden muchos puestos de trabajo, no te puedes negar. Algunos los puedes reciclar. Y una punta es, por ejemplo, que es lo que nosotros salimos a hablar a los sanitarios, y que la gente misma se termina dando cuenta cuando uno le va diciendo lo que quería saber, porque por algo estamos saliendo, porque nos preguntaban, que la reducción de la jornada laboral, dando una mejor calidad de vida, es una solución, pero repartiendo, no es verdad que se gana entra menos producto bruto porque están las tecnologías, no, al contrario, entra más. El tema es cómo se reparte. Entonces, si vos reducís la jornada laboral, pero no reducís los salarios, ganan en calidad de vida, en recreación, en una vida más digna, en salud, si quieres, en salud vital. Me parece que esa es una punta en cuanto al tema de la reforma también previsional, ¿no? Y lográs que más gente entre al mercado de trabajo, porque si reducís la hora de trabajo a 6 horas por día, son 4 turnos en vez de 3. Exactamente. Entonces digo, hay que salir a hablar con la gente, porque hay gente que te dice, no tienes por qué estar en eso. Te dice, no, pero lo que pasa es que automatizan todo, robotizan todo y cada vez hay más manos de obra. Hay que decirle no. El otro día me decían, hay que decirle no a las terminales de autoconsulta de las mutualistas, de ahora, bueno, también tienen los hospitales, de los supermercados. Vos no podés decirle no, porque van a estar igual. El tema es hacer un... Es verdad, hay menos cajeros, sí. Pero el tema es cómo vos repartís ese valor, ¿sí? De otra manera, ¿no? Porque lo que está pasando es que no se reparte, ¿eh? La llevan siempre los mismos, por eso tenemos el nuevo término del lenguaje uruguayo, que es los mayadoros. Viene por ahí la cosa, ¿no? O sea, repartir un poquito distinto, empezar a repartir, concientizar. de que se gana a todo nivel, porque además se gana hasta como sociedad, porque si vos tenés gente que está más encendida, tiene horas de recreación, que pueden ser culturales, de ejercicio, no sé, lo que quiera hacer cada uno, ¿está? También vas a tener gente más sana, que también te va a gastar menos desde el punto de vista de la salud. Y a su vez, gente más culta, que es lo que no quiere este sistema. Ah, gente culta. Bueno. Ese es otro tema, ¿viste? El tema de por eso mismo te están sacando justamente las materias que hacen pensar, ¿viste? Exacto. O que orientan el pensamiento. Justamente, cuanto más ignorante es la persona, más la puedo llevar de las narices y más puede decir, ah, qué bien, vamos a votarlo de vuelta. Exacto. Vino, me regaló un chorizo, una bolsa de un surtido y con eso el otro gana, porque lo que también le pasa en la Argentina es lamentable. Sí. Sí, que aparte... Es un retroceso, una barbarie prácticamente. Aparte, no olvidemos algo, ¿no? Que este personaje que ganó en Argentina es integrante también del ex gobierno de Macri, del cual el actual presidente era, prácticamente Macri era el ídolo de Lacayo Pou, ¿no? Yo digo Lacayo Pou siempre. Yo creo que debe seguir siendo. Esos ídolos no se le mueren a estos sujetos. No. Me parece que debe seguir siendo. Fue lastimoso también la asunción del presidente de Paraguay, invitando y reuniendo a toda la derecha del continente, justamente en un acto protocolar de gobierno, como lo hizo, llevando de acá nada menos que al hacedor de la ley de educación del año 73, nos referimos a Sanguinetti, y a quien también fue el presidente del Uruguay con la masacre que se va a conmemorar en estos días de lo que fue el hospital Filtro, ¿no? Estoy refiriendo a la calle. Ahora el 24, ahora el 24. Exacto. No, por eso te digo, pero lo de Sanguinetti es... Mira, en la Junta Departamental se va a hacer un evento, porque no te puedes negar, porque la democracia es en base a votos y los votos existen, de un libro, Pedrero Amargo, de Vasconcellos, que se va a editar y van a hacer ahí en la Junta un acto donde va a ir ese tipo, Sanguinetti, y como le iban a poner la fecha, el otro día yo hice un chiste ahí en bancadas, que fue capaz que tenemos suerte y la biología hace algo, porque viste... Sí. Es una cosa que no termina más tampoco. Entonces, viste, me mandé ese chiste porque digo, capaz que no, pero bueno, ese tipo de cosas, uno las hace en broma y todo lo demás, pero son gente que han hecho mucho daño por mucho tiempo. Y que lo siguen haciendo. Y que lo siguen haciendo, y sabés lo que es peor, que es en el nombre de la democracia. Exacto. Cuando ellos son los antidemocráticos siempre. No olvidemos quiénes fueron los que dieron todos los golpes de Estado en Uruguay, siempre provenientes principalmente del Partido Colorado, quienes hicieron la masacre de Salsipuedes, Partido Colorado, quienes a su vez han votado conjuntamente con el Partido Nacional la ley de caducidad, y podemos seguir, y es interminable. ¿Vos sabés que yo vivo en una cooperativa y había un vecino pobre que se murió de COVID, que decía siempre, los colorados son golpistas? ¿Sí? Porque es esa sabiduría del pueblo, ¿no? De un pueblo leído, de un pueblo democrático, de un pueblo que tiene educación cívica. Ahora, con esta reforma educativa vamos a sacar todo y lo vamos a tirar al mejor postor, ¿no? Es uno por suponente. Exacto. Bueno. Yendo a otro de los temas, es indudable, se vienen elecciones internas dentro de los partidos políticos para elegir candidato a presidente hacia las elecciones nacionales. Nosotros desde nuestra red, la Red Contacto Sur, desde Radio Ciudadana, hemos tomado partido, porque nosotros decimos que hay que tomar partido hasta mancharse, como dice la canción, pero además la comunicación tiene que tomar partido. La gran descomunicación siempre tiene como partido la derecha, como lo vemos acá con Canal 4, Canal 10, Canal 12, sí, bueno, los medios hegemónicos que son de tres familias, y que sí. Y que ahí yo hago la crítica también al Frente Amplio por no haber hecho una muy buena ley de comunicación de medios. Exacto. Creo que ese fue uno de los fallos que tuvimos nosotros en los gobiernos que hubo en el Frente Amplio. Nosotros proponíamos en ese momento, cuando se llamó a hacer algunas aportaciones, de que directamente cayeran todas las concesiones de todos los medios y se llamara concesiones nuevas, no importando quiénes fueran, y no se logró eso, desgraciadamente. No. Pero además... además, nosotros hemos tomado partido por lo que es la intendenta de Montevideo, la compañera Carolina Cose. ¿Y cómo ves tú hacia las elecciones internas, donde hay muy buenos candidatos dentro del frente? Pero como te decía, nosotros ya tomamos partido por un sector, por una compañera que creemos que, en su doble condición de revolucionaria y de mujer, puede llegar a dirigir muy bien este país, que van a dejar totalmente descalabrado este gobierno fascista que tenemos, porque tiene tintes de fascista. Lo vimos el otro día en una represión que hubo. En el momento que integra la coalición un partido militar, tiene tintes. Exacto. Pero aparte lo vimos el otro día en unos videos que anduvieron circulando, donde porque un muchacho andaba conduciendo un auto con un caño de escape libre prácticamente, lo reprimieron entre 5 o 6 policías, inclusive llegando en algún momento en el video se ve prácticamente a cómo lo hicieron también en Estados Unidos, donde asfixiaron gente, o como hicieron hace poquito con el compañero en Argentina también. En Argentina. Exacto, Morales, Facundo Morales, a quien tuve el gusto de conocer cuando estuve en algunos congresos, y realmente es preocupante eso también acá. ¿Cómo ves toda la interna hacia lo que va a ser este desarrollo que ya se está dando, donde veo un muy buen posicionamiento de Carolina, principalmente en Montevideo, pero también en algunos departamentos del interior que ya se han empezado a nombrar a favor de Carolina, ¿no? Sí, mira, yo quiero, antes de darte la visión política al respecto, decirte que yo soy de los que apoya a Carolina, que estoy apoyando a Carolina. También la apoyé para el gobierno departamental. Entiendo que es una muy buena gestora, por eso la intendencia está respondiendo tanto a determinadas cosas, que algunas son del gobierno nacional, pero que se hace con un tinte humano y de cercanía, por lo cual nosotros, fue una de las autocríticas que tuvimos cuando perdimos el gobierno, ¿no? La falta de cercanía. En este caso vemos todos los días que hay distintos tipos de cercanía en distintos barrios, en distintos municipios, permanentemente, ¿no? De ella y de su hijo. Más allá que a mí me toca el órgano de contralor, a mí mi función militante ahora es el órgano de contralor, la Junta Departamental, pero eso debo reconocer que es así. Y creo que los que apoyamos es lo que pensamos. Creo que va a ser una interna, no está definida del todo, pero creo que va a ser una interna entre 3 o 4 candidatos. Un candidato es Orsi, que es el intendente de Canelones, Carolina Cosa, que es el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que es senador, el compañero de Salto, Andrés Lima, que es el intendente de Salto. Creo, y me animo a decir, la militancia, en los recorridos que uno hace en los barrios, en los comités, en todos lados, creo que se va a polarizar entre Carolina Cosi y Semandú Orsi, ¿no? Los otros son también buenos compañeros, pero creo que no tienen ese acumulado, y que si bien ganaste el gobierno, que es de desear, porque si no vamos a dejar como país, creo que van a tener alguna buena ubicación que va a demostrar que también son buenos compañeros militantes con sus visiones ideológicas. Tú sabes que el Frente Amplio es una fuerza muy grande y también diversa, pero que siempre ha logrado actuar con una unidad, ¿no? Que no la debemos perder, obviamente. Que a veces estoy hablando con personas que me vienen cuando te digo esto, la frase de Sereni, ¿no? Tomamos, yo le digo a los compañeros, tomamos decisiones, pero lo importante es la mañana siguiente. Y más va a ser, y volvemos al gobierno, el 1 de marzo de 2025, ¿no? Esta mañana siguiente, después de todo este desastre. Entonces, yo sí creo que se va a terminar polarizando entre esos dos. Yo veo también, un poco por afinidad o por cercanía con la intendenta, por estar en el gobierno departamental, pero creo que se está con muy buenas posibilidades. Para el cual sería además un cambio de tener la primera presidenta mujer, justamente con todo este tema que ahora sale de la luz de tantos asesinatos, que yo tengo mi visión. Yo creo que esto de que salen a la luz tantos asesinatos tiene que ver con que gobernó el Frente Amplio y utilizó algunos temas, y entonces ahora salen a la luz cosas que para mí ya pasaban, y que no estaban tan visibilizadas, y que está muy bien que se visibilicen y que salgan a la luz de esa manera. No está muy bien que la sociedad siga teniendo el tema del machismo dentro, ¿no? Exacto. También en base a eso es que nosotros hemos decidido apoyar a Carolina, porque es indudable, representa la figura, también se puede decir materna, ¿no? Pero también la figura que es de la mujer que a veces, siendo ama de casa, domina mejor la economía que el propio hombre, muchas veces, ¿no? Y ya hemos visto... Ya hemos visto la gestión de Carolina en varios lados, y indudablemente sabe gestionar perfectamente. En base a todo esto, ¿cómo ves tú los movimientos que se vienen dando constantemente y que cada vez se van a ir acrecentando más? Yo creo que hay que impulsar mucho más la militancia, pero también un factor que nosotros somos muy críticos con la fuerza política Frente Amplio es que no le ha dado realmente la importancia necesaria que tienen todos los medios alternativos, y esto lo hemos dicho siempre y lo seguimos manteniendo, porque cuando tienen que hacer algo, llaman a los grandes medios descomunicacionales, que es cierto, hay que llamarlos. Yo siempre digo, aunque no nos guste Facebook, uno tiene que estar en Facebook porque es un medio que es masivo y que tenés que estar, tenés que ponerlo, como decimos nosotros, rojo, rojito, darlo vuelta. Pero también que el Frente en esta campaña política empiece a darle más importancia a los medios alternativos, que son los medios que llevan la verdad tal cual es, en todos los medios y en todas las, digamos, todas las ciudades, en todos pero los yo pueblos. Comparto totalmente comparto lo que tú dices, porque en lo personal, yo hago bastante territorio y voy a los comités, y voy por lo que te dije anteriormente, hay que estar en cercanía y escuchar a las compañeras y los compañeros. Ese fue uno de los errores que tuvimos, y no podemos volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me encanta esas entrevistas en las redes comunitarias, estoy haciendo, por suerte, cada vez más, y creo que de hablar y llegar a lo local me parece que es importantísimo, porque además dice que es una comunicación franca y no solo de lo que se hace en los minutos mínimos que te dan los medios hegemónicos. Me parece que, por ejemplo, hoy estamos teniendo una excelente charla y ojalá la puedan escuchar las vecinas y los vecinos locales. Yo sé que tú tenés un alcance más allá de lo local, pero me encanta y esperemos seguir con estas charlas, digamos, no digamos comunicación, con estas charlas con los que estamos militantemente en algunos lugares de gobierno y que transmitirle a la gente y escuchar lo que la gente nos dice, ¿no? Pero sí que sepan lo que verdaderamente pasa adentro, porque a veces, en el caso de la Junta Departamental, dice que no está muy visibilizada, pero hace muchas cosas y, por ejemplo, es bueno que la gente sepa lo que yo te dije hoy, que las sesiones a veces son muy acaloradas por lo que te dije, ¿no? Hay una fobia contra el Frente Amplio impresionante, y eso la gente tiene que saberlo. Y si pasa en la Junta Departamental, ¿qué está pasando contra quien gobierna Montevideo? En este caso, la compañera tardes a todos. Exactamente. Es más, nosotros te invitamos a formar parte de nuestro equipo en el tema de que nosotros vamos a retomar ya próximamente, en este mes entrante, el programa Pueblo Comunicador, que es inclusive hasta con una canción que es Pueblo a la Calle, por algo es, justamente, pero que va a tener el tinte pura y exclusivamente de apoyar a Carolina hacia la presidencia de la República. Bueno, me sumo y te agradezco enormemente la oportunidad, y más que nada, no tanto por una, sino porque la gente entienda y comprenda determinadas cosas. Fíjate el municipio de Eje, por ejemplo, que yo sé que tú tenés cierto alcance también al municipio de Eje. El municipio de Eje, por los cinturones de pobreza que tienen, que nosotros también los cuidamos y también los comprendamos, pero pues también ese fue uno de los temas. Pero no puede ser que tenga un alcalde desde el RBI. Es una cosa que se sale. A ver, ¿por qué? Una contraposición de la clase, ¿no? Es una cosa imponente. Vivo en el municipio F, conozco la realidad del municipio F tal cual tú la sabes, sé las causas por las cuales se perdió aquí en el municipio F, que fue por la inoperancia total, en cierta forma, de comunicación con las bases y con lo que es la población zonal, en realidad. Y hay que ser, y a mí sé que hay gente que me va a criticar por lo que estoy diciendo, pero hay que ser autocrítico siempre, crítica y autocrítica, porque son errores que no podemos volver a cometer. El alcalde que está, vos lo llamás y él igual te va a inaugurar la hojita del árbol que cayó. Sí, sí, pero fíjate que los otros días me decía un vecino, que el 8 de marzo, pero el otro día me decía un vecino que habían hablado, ¿no? Que había que limpiar una cañada, que me dijeron no sé cuánto, y después pasa y voltea la puerta, y me limpiaron la cañada, quedó con fondo. Esto parece como... estamos evaluando si le gustó el shopping, es una cosa imponente, ¿viste? Cosas de este estilo se están dando, que el tipo está permanentemente dando vueltas ahí en el municipio de este, y capaz que la gente se siente más cercano de lo que nosotros hicimos. Y sin embargo, nosotros fuimos más votados. Pero claro, también nosotros tenemos que reconocer que para los municipios a veces no sobramos la papeleta. ¿Por qué no le sobramos? Y porque no me gustó que aquel que era de candidato a alcalde es de otro sector y quería que fuera de mi sector. Esa lucha interna que hubo en este municipio llevó a eso, justamente. Hubieron sectores dentro de lo que fue el Frente Amplio que no daban la papeleta, no la ponían la papeleta dentro de la hoja. Mira, Eduardo, yo siempre soy delegada general en las elecciones, en cualquier elección, porque así me puedo mover por los territorios. Y llego a Luis, me acuerdo que ya era mediodía del día de las elecciones municipales, y veo las mesitas que daban, y no tenían adentro la papeleta. Yo le dije, compañero, no puede ser. Y por eso repito la frase esa de Sereni: podemos tomar decisiones, compañeros, pero lo importante es el día siguiente. ¿El día siguiente cuál es? Que después que decidiste que va a ser este el alcalde, podrás discutir hasta rajarte las vestiduras, pero después que decidiste, es ese, tenés que ir por ese, esa es la unidad. Ese es el principio básico de la unidad, lo resuelto por mayorías. La minoría lo tiene que acatar. Pero hay algo que también es cierto, ¿no? Acá lo que pasó fue, en este municipio de Fe, fue de que no se escuchó a las bases, y las bases estaban pidiendo un cambio real, ya no en esta elección pasada, sino en la anterior, estaban pidiendo también a otro alcalde. Sí, y no se escuchó. Sí. Y no se escuchó. Sí. Realmente no, no se escuchó. No se escuchó porque se decidió en los PEM a quien se apoyaba, a quien no. Eso, el otro ahí generó que no estaba la papeleta. De todas maneras, pese a eso, que va en la autocrítica y de no hacerlo más, sí, claro, que pasen estas cosas, está el tema también ese que yo te digo, ¿no? Después que decidiste, yo te voy a decir algo. Yo no voté a Fernando Paradis para la presidencia del Mundial. Y lo digo, y él lo sabe. Pero después que Fernando Paradis ganó, es el presidente del Frente Amplio. Sí. ¿Me explico? Sí, y sí, ahí sí. Lo voy a defender abajo del agua. Claro. Pero yo te lo digo, yo no voté a Fernando Paradis, pero porque hay que ser honesto, porque por algo habían tres candidatos, ¿no? Te comento una, es como cuando fue para elección nacional que salió Mujica, yo no voté por Mujica, sin embargo después, en la interna, ¿no? Cuando fuimos a la nacional, obedecientemente a lo que había resuelto la mayoría, fue mi voto para Mujica. Pero es que es lo que te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo, ahora ganó Fernando y todos atrás de Fernando. ¿Claro? Y ya está, es la mañana del siguiente esa. Justamente, pero ya está, ya vimos la discusión. Votamos. Unos quedamos en minoría, otros quedaron en mayoría. Bárbaro, vamos arriba, Fernando. Pero eso es lo que tiene que estar. Y eso, en un porcentaje, lo hemos perdido y estamos en eso, en intentar recuperar eso, ¿no? Así es. Indudablemente esto da para muchísimo más. Y bueno, lo vamos a seguir permanentemente porque, como te dije, trabajando, como te dije, ¿no? Vamos a arrancar este programa también y además, indudablemente que semana a semana se van a dar cosas nuevas, ¿no? Porque con este... Sí, porque viste que se va a venir tipo encarnizado el tema. Pero bueno. Entonces... Te agradezco, Patricia, por el día de hoy, porque realmente sé que también tenés muchas cosas para hacer. Nosotros estamos haciendo muchas cosas también, tenemos que armar otras cosas, pero una muy buena charla y que continúe, porque realmente es la forma de poder avanzar abriendo cabezas. Y como decía Ronda Arismendi, si mal no me acuerdo, en la Estudio 101, ¿no? Pensar con cabeza propia y después analizar y volver a reanalizar. Claro, porque vos pensás con tu cabeza y después lo llevas a la realidad, ¿no? A mí también me gustan tantas cosas, pero después lo llevo a la realidad y bueno, capaz que de las que me gustan me quedan el 10% y el 90% no, pero bueno, ¿sabes qué? Ya gané ese 10% y como decía Galeano, que es la utopía y eso, para seguir andando. Exacto, y también una frase de Galeano, ¿no? Que era muy buena. Ah, sí. Cuando dice que es la utopía, ¿no? Que es la utopía o pequeñas personas haciendo pequeñas cosas convirtiendo algo en muy grande, ¿no? Y esa es la realidad. Exacto, es la realidad. Bueno, Eduardo, un beso. Rubén. Estamos en contacto y seguimos con todo esto que estamos iniciando, porque como vos dijiste, van a venir. Toda la semana vamos a tener una perlita y bueno, bien. Vamos arriba, te mando un abrazo. Muy bien, gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Será hasta siempre, compañeros, pero además algo que es sencillo es con la edil Patricia Cayón, Frente Amplio Uruguay. Una producción Red Contacto Sur con Rubén Suárez. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.